Hola, mi nombre es Lorena Pertusati. Soy parte de este grupo. Estamos bajo el nombre de Amor No Es Turismo Campaña, porque solicitamos que nuestros familiares puedan ingresar a la Argentina. En mi caso, como en el de muchas familias, mi esposo, mi familiar, mi vínculo, necesita un visado previo para ingresar a la Argentina. Y así sucede con muchas de las familias que están en el grupo, por ejemplo, con personas que necesitan entrar desde la India, desde Egipto, Túnez. Entonces, se nos ve coartado este derecho. ¿Por qué? Porque muchas de nosotros ya habíamos iniciado el trámite de reunificación familiar anterior a la pandemia. La mayoría de los casos hace 2, 3, 4 años que estamos esperando estas reunificaciones familiares que nunca, desde migraciones, nunca se expidieron. En algunos de los casos ya se expidieron, pero fueron de manera negativa. El problema es el siguiente. Actualmente hay dos maneras de ingresar a la República Argentina. Una es pagando una tasa consular, que sería la que aplicaríamos nosotros, de $850, y otra abonando una tasa migratoria de 9.000 pesos. Al tener un trámite ya iniciado, no podemos aplicar para esta nueva modalidad, a pesar de tratar de hacer un esfuerzo sobrehumano, porque ustedes no desconocen el valor de $850. Sumado, obviamente, los gastos del billete de vuelo y demás. Así como es nuestro caso de personas que estamos casadas, también están los casos de uniones convivenciales. A ellos tampoco se los reconoce, tampoco se les permite optar por obtener alguna de estas visas de reunificación familiar. Otra cuestión que merece también mucha atención es el caso de aquellas parejas del mismo género, que han llenado y han completado todos los requisitos y al momento de la presentación se los han negado. Llama poderosamente la atención que los consulados le respondan a estas parejas que no pueden aplicar, teniendo en cuenta que está legalizado el matrimonio igualitario, la unión entre personas del mismo género. Desde mi lugar, desde mi visión, puedo decir que se estaría tratando claramente de un acto totalmente discriminatorio hacia aquellas familias que hace años que venimos luchando por la reunificación familiar. Porque todos los que estamos en esta situación somos personas casadas con asiáticos, con árabes o homosexuales.